que tú no lo quieres a él. Tienes otro amor, anda y cuéntale que tu vida cambió. ¿Para qué seguir fingiendo? A otro hombre estás queriendo, anda y díselo. Cuéntale que cuando estás con él tú piensas en mí. Cuéntale que cuando estás con él tú no eres feliz. Cuéntale que cuando estás con él tú piensas en mí. Cuéntale que cuando estás con él tú piensas en mí. Cuéntale.